Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas y súper musicales tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Hoy además es el Día de la Música. ¿Ah, sí? Oficial. Pues sí. Oye, tenemos un programa que viene al dedo, la verdad. Perfecto. Entre unas cosas y otras, ayer nos pasamos un día de agenda súper completa con un montón de conciertos. Y bueno, queríamos dar las gracias a Capitán Mike, a Buckingham, a Music Hunters y a Sara del Valle por haber permitido que disfrutásemos de la música de todos ellos, porque la verdad fue un día muy completo y muy interesante. Desde luego, todo nuestro Instagram está perfecto y no sé, qué bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito que la radio también vaya más allá de estos micros, que crezcan sus fronteras y que podamos experimentar el talento de la gente que viene más allá de las ondas. Tal cual, así que esperamos volver a verles muy pronto y... ¿Qué más? Tenemos también el nuevo tema de Santero y los muchachos, que es Que voy a hacer si tú te vas. Es la primera ranchera del nuevo cancionero, en el que muestran su parte más desnuda, acústica, cruda y desenfadada. Así que os dejamos con ello. Normal, ya no haces nada por ser la misma. Todos me dicen que muy bien no pinta, pero yo vivo en tus besos, disfruto tu forma de andar. Tú llevas los pantalones y aún me ladras que un día te irás. ¿Quién me gritará en la noche? ¿Quién va a esperarme despierta? ¿Quién va a lanzarme las flores y los jarrones a la cabeza? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Sin más, y ahora lo quieres muy poco, ya no lo sacas ni a pasear. ¿Por qué no cerramos los ojos y vivimos el momento? Y cuando esto se nos acabe, dímelo todo menos lo siento. ¿Quién volará en mis sueños? ¿Quién aterriza en mi cama? ¿Quién va a ponerme los peros solo después de reírse en mi cara? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Lindo, dime que ya no me quieres. Persígueme de tus orillas a mis aceras. Si de pena te mueres. Y es que mira que eres linda. Cuando me tratas normal. Y aunque ya no eres la misma. No sé qué haría si tú te vas. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Quién voy a ser si tú no estás? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dices que te va? Que todo a ti te salió mal. Mala cara, tu mala cara. Bueno, pues esto ha sido Santero con ¿qué voy a hacer?, que es la pregunta que yo me suelo hacer todos los días, nada más levantarme últimamente. Hoy estamos, como siempre, súper bien acompañadas, ¿verdad, Esther? Por supuesto. A ver, ¿con quién estamos? Pues estamos con Alex Perea. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues a ver, Alex Perea es un cantante madrileño. Bueno, me siento como en un examen, que lo estoy mirando así como a ver si meto la pata en algún momento. Empezamos de nuevo. Vale. Alex Perea es un cantante madrileño que estrenó el 11 de junio su nuevo trabajo titulado Raíces. A medida que fue creciendo como músico, empezó a componer sus propios temas dejándose influir por grandes artistas, como por ejemplo John Mayer y James Bay. ¿Hasta ahí voy bien? De lujo. Estupendamente, pues bienvenido Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y bueno, hemos hablado muy brevemente mencionando tu nuevo trabajo Raíces. ¿Cómo ha sido la acogida que ha tenido este tema? Bastante mejor de lo que me esperaba, la verdad. ¿Qué te esperabas, Alex? Absolutamente nada, porque es lo primero que saco en mi vida. Entonces, claro, yo decía... De hecho, recuerdo 3 días antes de sacar el single, decirle a un colega: tío, esto no va a escuchar nadie. O sea, quiero decir, lo voy a sacar. Y es normal que al principio el algoritmo de Spotify y de las redes sociales pues te coloque un poco atrás, porque no eres nadie a ojos de la audiencia. Pero de repente el vídeo tiene en una semana 15.000 visitas. Una semana y un día, el vídeo de YouTube tiene 15.000 visitas, que estoy flipando, que no sé por qué la gente lo ve tanto, debe ser que le ha gustado, o sea, que me parece guay. Me da la sensación de que les ha gustado, ¿no? Sí. Igual tiene que ver algo de que salgo desnudo o alguna cosa así, pero... Bueno, esto es un clickbait, para cualquiera que no lo haya visto ahora mismo, seguro ya te están buscando, no sé si en YouTube. Sería increíble, no. Gente, momento... estamos hablando de YouTube, de música, claro. De algo para los niños. Todo lo extraoficial no voy con el nombre de Alex Perea, es otro nombre que jamás diré. Pues mira, ya está aclarado, teníamos la duda máxima aquí, pero es cierto que has tenido un mogollón de visitas, mucha gente también te ha retuiteado, ha compartido el vídeo, ha compartido la canción en Spotify, o sea, eso tiene que haber sido un subidón. Yo, de verdad que hay, también la gran parte de la gente que me lo ha compartido es gente que son amigos y que son cercanos y que lo hacen con todo el cariño del mundo, pero siempre mola ver a tu gente, incluso a personas que no conocías, que de repente te escriben y te dicen: oye, me encanta este tema, o oye, en el momento de mi vida en el que estoy ahora mismo, esta canción me está resonando fuerte dentro. Y son cosas que yo no me esperaba vivirlas, o sea, claro, no lo sabes hasta que sacas algo tuyo fuera. Y es bastante guay, la verdad. Bueno, llevas un montón de tiempo, 1 año y medio, trabajando en este EP. Así es. ¿Cómo ha sido este proceso y qué se viene después de Raíces? Ha sido un proceso súper lento porque, claro, de repente el mundo va a una velocidad desorbitada siempre y ya se para de repente con la pandemia. A mí me vino increíble porque yo también soy una persona que no era muy consciente de lo rápido lo que suelo ir en mi vida, y es que, claro, de repente te quedas en casa 3 días seguidos sin nada que hacer y tienes que invertir tiempo en ti o en ocupar el tiempo en lo que sea, porque ya no puedes salir a tomar nada con los colegas y demás. Entonces a mí me vino muy bien para trabajar en mi proyecto. Salimos de la pandemia, salí con 5 temas o 6 terminados para grabar, lo grabamos. Guay todos porque teníamos todos ganas de grabar y terminamos de grabarlos y de repente, ¿qué? Si está la industria parada, no se hacen conciertos, todo el mundo va a sacar cosas porque todo el mundo le ha dado tiempo a grabar y yo que no tengo nada fuera, pues soy el último mono que... Entonces ha sido un proceso súper largo hasta que hemos hecho un equipo de gente súper guay, que aquí está David con nosotros. Hola, muy buenas. Que hemos hecho un equipo de gente súper guay que de repente se ha volcado en la movida. Y ha habido que poner en funcionamiento algo de cero y ha sido un proceso lento porque, claro, no teníamos nombre en ningún sitio. Con lo cual, pues en eso estamos. Yo súper encantado de estar aquí con vosotras, chicas. Ay, nosotras de que estéis vosotras también aquí. Hemos dicho David, pero no hemos dicho quién es David. David, ¿quién eres? Yo, pues estoy acompañando como agente de comunicación, por así decirlo, a Alex. Y es todo un placer porque, bueno, ya le estáis conociendo ahora mismo. Es muy buen tío y yo se lo he dicho. Yo me he escuchado la canción varias veces y a mí me gusta mucho. Sí. A mí me gusta bastante y se lo he dicho a él con total sinceridad porque me gusta mucho el género que hace y espero que... Dice, no sé qué le ha visto a la gente, estoy flipando, 15.000 visualizaciones, etcétera. Se nota que si no sabe por qué y tiene esas visualizaciones, porque gusta. Claro, al final ese número de visualizaciones va más allá de lo que comentabas, ¿no? De amigos, que pueda ser por cariño o aprecio, ya es un número suficientemente objetivo, ¿no? Como para valorar, pues oye, realmente este trabajo... quizá merezca la pena, ¿no? Sí, sí, o sea, no es que quiera desmerecer lo que he hecho, que lo hemos hecho, o sea, que lo que hemos hecho, que hay un grupo de gente detrás, de músicos y de gente que lo ha producido, lo ha mezclado y lo ha grabado, que son muy profesionales y le hemos puesto todo el cariño del mundo. Sí que es verdad que cuando le pones mucho cariño a algo, no es que esperes que tenga buena acogida, pero sí que por lo menos el que lo escuche valore todo el trabajo que hay detrás. Y por ese lado, como que sí que esperaba un poco la respuesta que he tenido, algunas personas que lo han compartido que han dicho, joder, me ha gustado, pero de repente ha sido como una especie de boom ahí de un día a dos. Llegó al número 2 de iTunes el tema, el día que salió, que yo eso sí que flipé, digo, esto no puede ser... O sea, cada segundo una noticia nueva, ¿no? Sí, sorprendiéndote. Sí, coño es, tío. El segundo en iTunes, que tampoco quiere decir nada, porque a día de hoy la gente compra muy poquito, entonces a nada que el día que salgas te compren 100 personas o 150 personas, ya subes ahí arriba. Pero verme ahí de repente al lado de Zetangana o de Harry Styles, pues fue como, ¿esto qué es? Estoy soñando, ¿no? Y bueno, estamos hablando de que esto ha sido un proceso de un año y medio y estás diciendo que, bueno, que eres muy novel, tal cual, pero tú antes de esto, ¿qué hacías? Porque nosotras hemos hecho nuestro trabajo de investigación máximo, también uh-huh. llamado bichear... Uh-huh. Sí. ¿Stalkear? Sí. Y bueno, hemos visto que empezaste a tocar la guitarra con 11 años y que con 16 entraste a la Escuela de Música Creativa. Paralelamente hiciste 2 años de la carrera de música contemporánea en la Escuela TAI. Sí. Pues cuéntanos un poco más de esto. ¿Qué te llevó a todo el proyecto de Raíces? Pues, a ver, realmente digo que soy nuevo en esto, me refiero en todo el tema de entrevistas y ser tener un nombre ahí en Spotify y tener tus canciones es como nuevo para mí, pero sí que es verdad que en la música llevo un montón de tiempo. Mi padre es artista, es Pablo Perea, de un grupo que se llamaba La Trampa, del año 90, y bueno, pues lo he mamado desde pequeñín siempre, todo el tema escenarios y el tema conciertos y discos y todas estas cosas. Entonces, con 16 empecé un poco más a tocar un poco más en serio y a cantar en sitios donde me subían y demás, y decidí que me quería formar, porque creo que es súper importante. Da igual a lo que te dediques, hay que formarse y echarle más horas que un reloj. Y bueno, entré en la creativa con 16 años, con 18 hice comunicación audiovisual, que se lo decía a David antes, pero lo dejé porque no era lo mío. O sea, estuve un año ahí yendo a la carrera, no sé muy bien por qué, pero yo quería tocar la guitarra y cantar. Y entonces salí de ahí, como mi madre seguía insistiendo que tenía que hacer una cosa reglada y con un título, que tenemos aquí en este país un poco el tema de carreritis y titulitis, pues dije, me meto en la carrera de bandas sonoras y música contemporánea en TAI, que fue una experiencia súper guay porque aprendí un montón de cosas, la verdad. Pero llegó un momento que empezó a ser muy específico con todo el tema de orquestación, de arreglos, de todo muy enfocado a algo muy orquestal. Y yo es que quiero ser artista, quiero hacer mis temas, entonces me salí de ahí. Bueno, por lo que cuentas, independientemente que sí que hubiese un poco de esa influencia de la titulitis, sí que te has sentido comprendido en tu familia a la hora de decidir dedicarte al arte. Súper. Sí, sí no, o sea, sí, porque claro, se dedican a ello, y mi madre es manager también, se dedica a ello. No me puede decir no hagas esto si lo estás haciendo tú, ¿sabes? Claro, pero luego por el otro lado, como no conocen la industria y como conocen cómo funciona todo y la cantidad de egos que hay en el mundo de la música, y que parece todo muy bonito, que lo es, que yo el 80% de mi círculo social es gente de la música, es gente maravillosa. Pero es cierto que es muy precario aquí en España la parte burocrática y de los pagos y todo esto está muy mal gestionado. Hay muy poco trabajo, es complicado vivir de ello, nadie te asegura nada. Hoy tienes bolos, mañana no, y el año que viene no, ¿y qué haces? Pues lo que puedas. Entonces, entendiendo esa parte, mi padre y mi madre siempre me han dicho que tuviese algo que me respaldase, pero creo que es un error. Si quieres ser algo en la vida, tienes que dedicar el 100% del tiempo, si no, no hay manera. Sí, es que al fin y al cabo parece que el arte se asocia un poco a hazlo de hobby y ya si te sale bien, como que ahí lo tienes, pero es que al final requiere un esfuerzo y un tiempo que no te puedes permitir si realmente te lo quieres tomar en serio, como no te lo tomes eso como una profesión realmente, porque si lo combinas con un trabajo, unos estudios que te están llevando más de la mitad de tu tiempo, que te queda para lo demás. Entonces me parece muy valiente dar la decisión también, o sea, tienes que sí. Es que en este país es como que, bueno, no sé, igual en otros también, pero tenemos un poco el arte está como es como la asignatura María de la vida, ¿sabes? Es como el hobby, lo que haces por las tardes en el colegio, las horas que te sobran, o en el recreo te montas unos bailes si quieres, pero no tienes baile en como asignatura, que a lo mejor es súper importante para todo el tema motriz y todo el tema de Sí, lo dijo las motos. Un grupo que estaba aquí, que vino aquí a vernos, lo de que aquí la música se ve como hobby, pero nunca como trabajo. Claro. Y entonces, hasta que no se cambie un poco el chip al respecto, va a ser muy difícil intentar dedicar, pues, vivir de esto. Claro, y sobre todo también de cara al público objetivo, la música se entiende como, parece que solo existen programas, talent shows, y parece que la música, sí, los referencias son OT y La Voz. Y ostras, hay un sector de gente trabajando en la música amplísimo que no se tiene en cuenta, y realmente ahí es donde está todo. Sí, de hecho, a mí me ha sorprendido aquí, pues, con gente que ha venido y que después del programa hemos hablado con ellos y que se dedican profesionalmente a la música, uh-huh, y no tienen por qué ser alguien de renombre. O sea, claro, hay otras, claro, maneras de vivir de ello, y puedes, pues, eso, estar haciendo bolos en bares o sitios que organizan semanalmente cosas y dar clases, bueno, que ya cada uno, claro, como, claro, como se lo quiera manejar, pero a veces eso, como que asociamos dedicarse al arte a la fama, que tienen que estar intrínsecamente relacionados y no tienen por qué. No puede estar más lejos. Yo, de hecho, me dedico a la música a día de hoy, es lo único que hago, y he empezado mi carrera artística hace 2 semanas, pero como músico llevo 4 años trabajando. Claro. Y bueno, háblanos también un poco de tus jam sessions en salas y garitos míticos. Hemos visto que has estado en El Barco y el Junco, por ejemplo. Sí. ¿Hay alguna que recuerdes con especial cariño? ¿Alguna anécdota que tengas? Sí. Bueno, en jam y en, o sea, en Junky, o sea, en Junco y en El Barco, son jams que he frecuentado sin dirigir. O sea, que he frecuentado porque mi colega mío lo llevaban y tal. Pero nosotros tenemos una jam súper chula en el Honky Tonk, que es un garito que está en Malasaña, que hace como 3 años me dieron la jam de los jueves y lo monté ahí con mi banda. Y hemos estado todas las semanas en el Honky, que es un garito, sí, sí, es, en el que pasan muchas cosas, y más por la noche, y más un jueves. Sí, tengo muchas anécdotas que no sé si puedo contar aquí en... Van con tu otro nombre artístico, claro, claro, que no quieres revelar. Claro, claro, claro. No, yo qué sé, pues han pasado un montón de movidas por allí. Yo qué sé. Claro, es que son... Todas las semanas, desde hace 3 años, todos los jueves pasa algo que ya, a lo mejor, para mí no es pasar algo, es como lo normal, ¿sabes? Lo normalito. Pues tú vuelves a casa, ¿no?, lo normal a las de los jueves. De la mañana. Sí, sí, claro. Sí, había algún jueves que el viernes, pues de repente has amanecido en Valencia comiendo paella. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Sí, eso ha pasado. Eso ha pasado de 6 de la mañana y decir, me apetece una paella, pero aquí en Madrid no. Y... Vámonos a Valencia. Sí, eso... Ah, vale, o sea, has llegado a Valencia de manera consciente, ¿no? Claro, me imaginaba, claro, claro, no. Me he despertado en de Valencia, hecho, y no de sé hecho, cómo yo recuerdo que ese viaje a Valencia no lo hice, lo hicieron unos colegas, pero fue así. Terminamos de cerrar el tabarito y dijeron, no me voy a casa, ¿dónde nos vamos? Y a nadie se le ocurrió decir un after, alguien dijo Valencia y dijo, pues nos vamos a Valencia. Pues nada, a ver si nos pilla algún jueves ahí, ¿no, Esther? Sí, sí, vamos, el siguiente jueves ya estamos yendo. Y bueno, hablando de tus influencias musicales, uh-huh, que bueno, hemos comentado que algunas de ellas son John Mayer y James Bay, ¿cómo se pueden percibir estas influencias en tu música? Pues bueno, yo creo que es fundamental para un artista no solo trabajar la parte técnica del instrumento o de tus composiciones, sino también trabajar el sonido, que para mí el sonido es lo más importante. Parece una tontería esto que voy a decir, pero para mí el sonido es lo más importante de la música. Y el sonido comprende un montón de cosas. Al final, cada uno, igual que cada uno es diferente personalmente, tiene una manera de pensar diferente y una manera de ver el mundo diferente, cada uno tiene un sonido propio. Y eso hay que buscarlo. Y es mucho tiempo. Y al final, el sonido se crea a partir de todo lo que tú trabajas en ti y todo lo que tú puedas dar de sí, porque tu instrumento es único, tus manos son únicas. Al final encuentras una manera de tocar la guitarra que no la tiene nadie, una manera de cantar. No digo que yo lo tenga, pero es algo que estoy buscando y que es una carrera de vida entera. Y a eso le añades todo lo que tú escuchas y todo lo que tú oyes, pues para mí son maestros estos que has dicho y muchos más. Bob Dylan, yo que sé, los Beatles, hay un montón de peña que me flipa. Leiva, que lo hablábamos antes, también me gusta mucho. Pablo López, son gente que... de la que yo aprendo mucho, que estudiándoles mucho, escuchándoles mucho, sacando mucho de lo que ellos hacen, transcribiéndoles, sacas mucha de su esencia que te la puedes quedar para ti y transformarla y que aparezcan pequeñas pinceladas ahí en las canciones. Mm. Es bonito, creo que enriquece mucho. No, desde luego. ¿Y qué es lo que te gusta de todos ellos? ¿Qué es lo que tienen que para ti dices, esto es lo mío, esto es lo que...? Pues una cosa que es muy complicada de alcanzar, que es... que cuando les escuchas sabes que son ellos, que tienen un sonido propio, que puedes encontrar una persona haciendo canciones y que alguien les diga, joder, tío, ese tema es rollo James Bay. Eso para mí es el piropo. Identificar ese estilo. De repente, estilo, ¿no? Escuchar en otra persona a esa persona, a mí que me dijeran alguna vez, tío, eso es muy rollo tú. O eso ya para mí es como un, creo que voy por buen camino, porque hay algo de repente que te identifica. Y es importante que en la era de las modas y de que parece que todos tenemos que encajar en un molde, creo que lo más importante es perseguir y buscar una identidad, que al final todos somos únicos y parece que no puedes ser único, que tienes que encajar dentro de algo, ¿sabes? Pues creo que una manera muy interesante de que la audiencia pueda entender todo esto de lo que estás hablando y pueda ir identificando poco a poco tu estilo es que nos interpretes aquí tu tema, ¿te parece? Claro, por supuesto, sí, sí. ¿Cómo iba a saber cuando decidí escapar que era más fácil correr que echar a andar? Que no existen maletas donde quepa el mar, que este adiós es el precio que pago por volar. La raíz se sostienen y no te dicen cuánto valen. Hace tiempo que sabes muy bien que aunque estoy aquí, en el pecho tengo un tren a punto de partir. Cuando acabe este cálido abrazo me marcharé. Por favor, no te acostumbres a que ya no esté. Puede que el abismo sea el mismo aquí o allí, que no sea grande lo que tengo que decir. Puede que en un sueño más pequeño no haga falta dejar todo lo que amo tras de mí. Aprende mi nombre en la gran ciudad. Si mi estrella es fugaz y no encuentro mi lugar, buscaría tu luz encendida al anochecer. Si mi brújula es un sueño roto, volveré. Puede que el abismo sea el mismo aquí o allí, que no se hará de lo que tengo que decir. Puede que en un sueño más pequeño no haga falta dejar todo lo que amo tras de mí. Las raíces sostienen y no te dicen cuánto duelen. Muy bien, pues ahora que hemos escuchado este tema, vamos a indagar un poco en la historia que hay detrás. Vale, bueno. ¿Qué querías contar con este tema? Bueno, tengo que decir que el tema está coescrito, lo compuse con un par de amigos. Bueno, lo coescribí con Luis Rob, que es un compositor que a mí me gusta mucho, un tío que escribe increíble y que canta increíble, a raíz de una ruptura que tuve, que parece que todas las canciones tienen que venir de las rupturas, pero... Fue un proceso como de catarsis que yo viví porque de repente sentí que estaba en un lugar increíble y maravilloso, que era esa persona con la que estaba, y algo dentro de mí me dijo que no era el sitio, que no era el momento y que el camino iba por otro lado, y de repente tienes que dejar tu hogar, que ha sido tu casa durante un tiempo, porque sientes que ya no te tiene que acompañar más o que ya... te ha aportado todo lo que te tenía que aportar hasta ese momento. Entonces, a Luis se le ocurrió la metáfora super guay de las raíces, de pensar que cuando estás mucho tiempo en un sitio, en un lugar, en un trabajo, con una persona, acabas echando raíces ahí. Y te pasas la vida echando raíces en un montón de sitios, y son... realmente te sostienen y te nutren mucho cuando estás en ese lugar, pero cuando las tienes que arrancar y llevártelas a otro lado porque la vida te lleva por otro lugar, duelen. Entonces, ese es el motivo del tema y es de lo que habla realmente la canción. Bueno, yo me voy a ir a llorar. Sí, yo estaba aquí con los ojos vidriosos. Si no os importa, ya termináis el resto vosotros. Joder, pero qué duro, ¿no? Bueno, duro y bonito a la vez. Sí, sí. Quiero decir, forma parte de la vida. Cuando eliges una cosa, deseliges otras muchas. Y es una pena porque, bueno, pues dejas atrás un montón de cosas que son maravillosas, pero también eso es un aprendizaje y un crecimiento. ¿Cómo te sentiste después de escribirla, después de dejar todo eso fuera en el papel? Pues, recuerdo que el tema iba a ser inicialmente en inglés, ¿vale? Porque yo tenía la pedrada que quería hacer mi proyecto en inglés, entonces escribía todo en inglés. Y, de hecho, empecé a escribir el estribillo un día en la ducha. Yo es que arreglo, compongo y todo esto en la ducha. Me pego duchas, mi madre me asesina, pero me pego duchas larguísimas y no debería, está fatal, esto no lo hagáis, por favor. Hay que cuidar el planeta y no gastar agua. Pero claro, a mí son súper inspiradoras porque es un momento como de meditación brutal y me da para mucho. Y recuerdo que escribí el estribillo en inglés, bueno, lo estaba cantando en bucle ahí en la ducha, salí, lo escribí ahí mojado en el móvil, no me acuerdo cómo fue, y se lo mandé a Luis, me dijo, ¡buah, la hostia, tío! Empezó a desarrollar un poco el tema, las estrofas, y nos moló mucho la idea. Hasta que cogí y dije un día, por culpa de un colega que se llama Checho Altuve, que es cantautor, que toca con Los Secretos y estaba con una banda que se llamaba Los Madison. Chechu, que es muy, y mi padre también, que son muy nazis con el castellano, si eres de aquí, pues haces música de aquí, ¿no? Me dieron la turra, me convencieron y dije yo, tengo que hacer música en castellano. Entonces llamé a Luis y le dije, tío, hay que hacer el tema en castellano. Tenemos ya prácticamente terminado, pues hay que transcribir al castellano. Y Luis, hostia, tío, está muy encajado en inglés, va a ser jodido. Pues nos pusimos manos a la obra, a ir buscando cosas, y de repente un día Luis me mandó y me dijo, lo tengo, tío. Y me pasó el tema ya con las estrofas, los estribillos, y lo leí y dije, hostia, tío, era esto. Porque hay un par de frases que resuenan mucho en mí. A día de hoy, aunque esté ya un poco harto del tema, porque lo llevo escuchando desde que se lo compuse y estoy harto, pero hay algunas frases que todavía las leo y a mí me enseñan y me sirven, con lo cual, no sé. Pues te íbamos a preguntar antes sobre el tema del inglés, porque hemos visto que subías muchos covers en inglés, la mayoría, y queríamos preguntarte si te vas a ceñir a partir de ahora al castellano o si vas a hacer un poco mixiri-mixiri. Absolutamente al castellano. Quiero decir, siempre he cantado en inglés desde pequeño, pues porque el 80% o el 90% de la música que escuchaba era en inglés. Y creo que desde ahí es donde he sacado un poco el deje cantando, que bueno, tengo acento castellano, evidentemente, no parezco nativo, pero da un poco el pego. De hecho, en las versiones que me piden cantar en inglés y tal, pues tienes que intentar hacerlo lo más parecido posible. Pero claro, yo siempre he creído, y este es un discurso que escucho muchas veces en muchos colegas, que la música más rollo, más yankee, en castellano queda un poco hortera. Y no es cierto, lo que pasa es que hay que dedicarle muchas más horas a encajar las palabras, porque fonéticamente las consonantes son muy jodidas en castellano. En inglés tienes cold, que lo puedes meter en un milisegundo, y aquí es frío, que frío es mucho más duro que cold, ¿sabes? O but, que es pero, y que en castellano es pero, y pero es cero musical, cero. Y but, de repente te encaja en cualquier lugar. Entonces son todos muy monosílabos y en una frase muy corta puedes decir muchas cosas en inglés y en castellano hay que hilar más fino. Entonces, muchas más sílabas. Sí, pero va a ser todo en castellano, lo tengo claro. Es un argumento interesante porque además creo que fue en el programa anterior o sí, en alguno reciente. Esto es un debate recurrente. Sí, que hemos hablado de algún día hacer una mesa redonda sobre este tema porque hemos tenido invitados como de los dos lados. Me apunto. Claro, es que como que cada uno tiene su criterio muy bien formado de por qué sí cantar en español, por qué sí cantar en inglés. Y luego. Y es muy interesante hablar de ello. Y por ejemplo, esto que has contado me parece como también un punto muy interesante a destacar. Luego hay que decir también que tenemos una lengua que es maravillosa. O sea, la lengua de Cervantes, por favor. O sea, es súper rico el idioma. Está súper poco utilizado y parece que le estamos otorgando a la música inglesa el único poder sobre el hacer pop. Pues no, se pueden hacer cosas maravillosas. Mira Morgan con Sargento de Hierro, el tema que sacaron del último disco. Me parece una locura y hay muchas cosas que se están haciendo ahora en castellano que son increíbles. Le iba sin ir más lejos de unos temazos de locos y Pablo López también. Y yo creo que hay que dar una oportunidad y lo único que hay que hilar un poco más fino. Y se puede conseguir que suene musical y que suene guay al oído en castellano. Yo soy pro castellano. ¿Y algún día te plantearás sacar la versión de Raíces en original, la versión inglesa? Ya me lo han preguntado. Creo que no. No lo sé. Bueno. Si venís al Honky a las 6 de la mañana y me pilláis con mi otro nombre, de lo mismo que canto en checo. ¿Sí? Bueno, va ganando puntos lo del jueves, sí, ¿eh? Ahí estaré, sin duda alguna. Bueno, y este tema lo has grabado, bueno, y los demás entiendo que también en Cool Mood Studios. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar allí? Pues fue maravillosa porque es como mi casa. Es el estudio de un amiguete, que allí graba mucha gente muy guay. Y lo regentan Curry C, un chaval que es cantante, Pablo, que es el ingeniero, y David, que es teclista. Y lo llevan increíble, es como un lugar súper guay, que sobre todo de colegas y de amistad. Es muy cómodo hacer música porque es muy bonito. A mí me importa mucho, esto no lo digo nunca, pero me importa mucho la iluminación de los sitios. Ay, sí, gracias por decirlo, a mí también. Es como que el carácter te cambia y si es una movida cálida y tal, de repente es más fácil comunicarte, y sobre todo en la música. Y lo tienen montado de la leche, y nos encerramos ahí, pues, los de la banda y yo, en un fin de semana y en una semana, y lo grabamos de una todos allí juntitos. Fue como un campamento de amigos grabando un EP. Qué bueno. Y bueno, en todo el videoclip que has sacado y tal, y todas las fotos que hay detrás, la iluminación que has dicho que es muy importante para ti, todo eso, ¿también lo has utilizado a la hora de contar tu historia de raíces? Wow. ¿Puedes repetirme la pregunta otra vez, por favor? Clarísimamente que sí. A ver, es que no sé qué contestarte. A nivel de iluminación, colores, el sí. Vídeo, lo que dices que sales ligero de ropa, X, más de una X. Sí, sí, tres, de hecho. ¿Aporta la historia? ¿Eso era parte de la narrativa que querías incluir? Fíjate, sí, porque al final, cada vez que te vas de un lugar y empiezas en otro, puede sentirse como una especie de nacimiento. Y es verdad que en el vídeo de raíces estoy saliendo de la tierra ahí como en pelotas y tal, y se puede entender como renacer o como nacer, volver a aparecer en un lugar nuevo. Entonces, salir desnudo es... Además, para un primer tema de un proyecto me parecía guay, la verdad. Está todo cuidado al detalle. Ahí está. Y bueno, ¿dónde te ves en un tiempo? ¿Dónde te gustaría tocar? ¿Con quién? Hablemos de sueños. Vale. Mira, hace... estamos en 2021. Hace dos años. 2019, 2020, ya entrando en 2020, dije... me voy a poner un objetivo claro. O sea, no me gustaría dedicarme a la música, no, un objetivo claro. Y mi objetivo es en 2024, este fue en 2019, vale, 5 años, 2024, llenar el Circo Price. Vale. Hay gente que quiere 1 millón de euros en 5 años, pero lo puedes conseguir, montar tu empresa o invierte en bitcoins o lo que tú quieras. O sea, no es tan... Sí, creo que si te enfocas mucho en algo, puedes conseguirlo en 5 años. No es muy complejo hacer un público de 2.000 personas, no sé qué tiene el Price. En 5 años hay que haber sacado 2 discos, una buena promo, y eso sí, cremita lo que hay que sacar para enganchar a la peña. O sea, yo no hago música para la peña, pero sí que es verdad que procuro que todo lo que haga o todo lo que escriba, todo lo que componga, esté al nivel de lo que escucho, que ni de lejos, porque luego me pongo un tema de James Bay, o sea, un disco de James Bay, me pongo a llorar y digo, esto es inviable, yo esto no, me voy a volver al Starbucks, que antes trabajaba en Starbucks, o a Zara, ¿sabes? Que también. Y dije, venga, 5 años quiero llenar el Price, ¿qué hay que hacer? Y entonces me empecé a desglosar de 2024 hacia atrás, ¿cuál era el paso inmediatamente anterior? Pues si hay que hacer un Price en 2024, pues en mayo, por ejemplo, pues en enero hay que haber hecho una promo que te cagas para ese marzo, ¿no? Antes de ese enero habrá que haber sacado por lo menos un segundo disco o algo así. Antes de eso, sí, como me lo fui desglosando como en meses, hasta que llegué a qué puedo hacer inmediatamente el mes siguiente a donde estoy ahora. Y en esas llevo 2 años. Tengo que terminar 5 temas en castellano, porque dije, si quiero llenar el Price, tiene que ser en castellano. Nadie llena el Price en inglés, y si lo llenas en inglés, ya no hay más techo del Price si haces música en inglés en este país, tristemente. Y dije, pues el mes que viene me toca tener terminados 5 temas. Y vino la pandemia y me vino como agua de mayo. Dije yo, ¡guau! De locos. Y me puse a escribir, terminé 5 temas, lo grabé, y de momento voy en... Pasa tiempo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que me parece una manera muy interesante de afrontar los sueños, porque al final es lo que tú dices, nada es demasiado grande. Si realmente vas al detalle, concretas, qué es lo que quiero, qué pasos tengo que dar, ¿no? Como ahí está, objetivo a largo plazo, pero para llegar a eso hay objetivos a medio y corto plazo. Así me lo planteo yo. Y mira que soy desorganizado por otras muchas cosas. Y en el colegio me han hecho creer siempre que era un poco currante y que iba tarde a todos los lados. Y es verdad, porque sudaba muchísimo y iba siempre al suficiente raspado. Pero cuando te dedicas a lo que te gusta, es más fácil currar en ello. Hay una anécdota súper guay de Muse con Bono de O2, que le preguntaron los de Muse, cuando eran, no eran casi conocidos, a Bono le dijeron, tío, ¿qué hay que hacer para llenar el Madison Square Garden? Y Bono le dijo, coño, para tocar en el Madison, ¿qué hay que hacer? Y dijo, bueno, pues pagar el alquiler de lo que cuesta el Madison y ya está, y tocas si quieres. Vacío o con gente, pero tocas ahí. Y esa es la filosofía que hay que tener. Si quieres algo, a por ello. Pues nada, Alex Perea, músico y maestro de la estrategia. No, yo que sé. Este es mi pedo, que luego igual no funciona y dentro de 5 años me estoy dedicando a la enseñanza, que también me encantan los peques y esta. Pero es una dirección. Pero yo... Tenemos una cita para 2024 y volveremos a hablar de esto. Exacto. Lo tengo apuntado en el Google Calendar, no es coña, el 14 de mayo. Y bueno, en estos objetivos que tienes a corto plazo, ¿cuándo van a ver la luz los otros temas? Pues al siguiente single le queda... 1 mes y 9 días. Bueno, no está claro todavía la fecha de salida, pero lo he dicho así un poco... Más o menos. Ahora te vamos a ir persiguiendo. Finales de julio, entiendo yo que saldrá por ahí. Y nada, pues entiendo que en un par de semanas o tres daré alguna noticia así que tenga que ver con el single. Perfecto, pues nada, nos quedamos a la espera de eso y a todo el mundo a seguir a Alex Perea en las redes sociales. Pues sí, seguidme, que ahí sacaré todo, amigos. Pues muchas gracias por haber respondido a este maravilloso cuestionario. Nada, vosotros, me lo he pasado súper, qué guay. Y nada, ahora vamos con nuestra sección Nostalgia. Ahora venimos. Pues aquí estamos en nuestra sección Nostalgia 2001, todavía no le hemos encontrado un nombre mejor, prometemos hacerlo en el futuro. En esta sección se une también David. Hola de nuevo. Y nada, esta vez hemos escogido canciones que fueron hit, top one del 2001. Vamos ya. Vamos con la primera y a ver a dónde nos lleva y a ver si nos suena, que seguro que sí. Bueno, yo quiero empezar con canción, porque yo cuando estaba en el colegio, con estas cosas que se organizan de hacer bailes y tal, a decir exactamente eso. Pues escogimos esta canción y entonces, pero esto fue como extraoficial del colegio, unas amigas y yo que decidimos bailarlo. Y recuerdo que fuimos a la granja escuela después y había un chico que será para siempre el crush de mi vida. Hola, si me estás escuchando, ¿sabes quién es? Y entonces en esa granja escuela yo me fui a dormir porque tenía sueño y al día siguiente este chico me dijo que había estado esperando para ver si hacíamos el baile, pero como yo me fui... No se pudo hacer y demás, o sea que esta canción me trae muy buenos recuerdos. Bueno, nunca es tarde para hacerle ese baile. Eso es muy de película, ¿no? Sí. De peli. Lo único que luego yo a la boda me la imagino que esta canción no es muy de boda, pero oye. Bueno sí, para abrir el baile, claro. Y bailo yo ahí sola. Claro. Me parece perfecto. ¿Y tú también, a ti también te trae recuerdos escolares? Justo. De hecho, es que recuerdo que en la asignatura de educación física había un año que era, o sea, una de las partes de la asignatura, digamos, era como baile, ¿no? Entonces tienes que montar una coreografía con tu grupo. Y yo recuerdo que bailamos un tema de Shakira, no sé si era este o My Hips Don't Lie, pero era uno de estos dos y me recuerda a esa época. Tal cual. ¿Y a ti, David? Es curioso porque va a parecer que es de pega, pero también me recuerda a algo escolar, porque yo de pequeñito estudiaba en Alicante, yo nací en Alicante, aunque haya vivido aquí casi toda mi vida, y yo me acuerdo en el patio de esto, de este descanso que tienes después del comedor larguísimo. Sí. Y me acuerdo pasar por salir del porche de todo lo del comedor, tal, ir hacia el patio y que estaba sonando y había un grupo haciendo como una coreografía y era de esta canción, de Shakira. Madre mía. Lo que ha hecho Shakira, increíble, no lo destruirá el tiempo. Para nada. Jo, pues a mí no me trae así recuerdos escolares, la verdad, pero me trae, bueno, todo el servicio de lavandería, el querer bailar como ella y el intentar imitarla día y noche. O sea, a mí eso es lo que me trae. Claro. Estar en el coche, que lo siento, mamá, muchísimo, por lo que tiene que haber sido eso, y yo intentar ser Shakira. Creo que en la siguiente sección Nostalgia va a venir tu madre y hablaremos, claro, con ella, madre, de esto. En fin. Y ella nos podrá contar muchas más cosas, seguramente, de tu momento limpieza. Bueno, pues corriendo un tupido velo. Este es el primer disco en inglés de Shakira y aún, o sea, la canción la grabó en inglés y en español, pero aún no se manejaba en el idioma y fue como su pistoletazo de salida en el mundo internacional. Y de hecho la canción la coescribió con Gloria Estefan, que yo esto no lo sabía. Y Gloria Estefan dijo en el show de ópera del 2013 que ella fue una de las personas que apostó porque Shakira llegase a ser una artista internacional. Así que, no sé, curioso. Siguiente tema. Creo que lo primero que tenemos que repetir es lo que ha dicho Alex fuera de micros. ¿El qué? ¿Lo de 2001? No, ¿en serio? Lo de Oh Mama. Ah, Oh Mama. Oh Mama. Bueno, pues M Clan, Carolina. Cuéntanos, creo que se te han hecho chispitas los ojos. Creo que he cantado esa canción más veces que Carlos Tarque. Lo juro. O sea, entre bodas, bautizos, comuniones, fiestas privadas y conciertos de eventos, creo que en todos los que he cantado este tema, con lo cual no sé cuántas veces lo habrá cantado Tarque, pero más que él seguro. O sea, que esta la suelen pedir a día de hoy. Este tema lo tocas y la peña enloquece. Sí, sí. O sea, lo toqué hace 3 días y medio. Sí. ¿Qué día es hoy? Lunes. Nos ha pillado a todos, ¿eh? Lunes 21. Sí. Pues lo toqué el sábado. O sea, que a ti te recuerda a eventos, sí, varios. Sí, me recuerda al curro. Sí, sí. Curioso, ¿y a ti? Gente pedo ahí. David. Yo he de decir que no me trae, me pasa como a ti, bueno, a ti antes te ha traído lo de la limpieza y todo eso, pero a mí esta no me trae así ningún recuerdo especial. Me recuerda a lo mítico, a lo mejor eres muy niño y haciendo el tonto en un grupo de amigos que hay una Carolina, el Carolina trátame bien o algo así. Claro. Sí. Sería lo único que me viene así especial de la canción. Joder, es que las canciones con nombres. Sí, sí, hacen mucho mal o mucho ya, bien. Mucho bien, sí, cierto, cierto. Pues a mí me recuerda al SingStar, porque esta canción estaba en el SingStar. Eso es cierto. Entonces yo a lo mejor tantas veces como tú no la he cantado, Alex, claro, pero por ahí, de camino. Yo creo que a mí esta canción, yo creo que cualquiera que tenga una guitarra en una fiesta siempre se la sabe. O claro, sea, no, es que esta es la canción que siempre toca. Sí. Si no sabes cuál acudir, No puedo vivir sin ti o Carolina. Esto es así de claro. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Te lo digo, tuviste una oportunidad. Déjame, de Los Secretos. Esta también te la piden mucho, ¿verdad? Esta también la tocó el sábado. Sí. La he cantado muchísimo también. Sí. Yo creo que sí. A mí me trae recuerdos de cuando era pequeña, por mi tío, que mi tío es cantautor, cantaba mucho y me recuerda a él. Y luego también me recuerda al año pasado, en el sitio donde vivía, yo no paraba de tocarla en el pasillo mal iluminado del edificio donde estaba todo el rato. Y me acuerdo que la gente venía y decía, ¿pero no parabas de tocarla? Sí, o sea, era una... ¿Tocaste la guitarra? Sí, y esta, de hecho, como es facililla de tocar, fue como una de las primeras que me aprendí por los acordes y tal. Y me recuerda muchísimo a eso, a la gente diciendo, ¿qué dramas eres? Podrías dejarlo ya un poco. Ojo, ya que dices que es fácil de tocar y a Alex le gusta cantarla, tendríais que animaros un trocito algún momento. Ahora no, pero algún día, oye. Claro, en la Honky Tonk a las 6:30 de la mañana. Yo de camino a Valencia. Lo veo. Pues hay una versión en inglés, lo creamos o no, de Déjame, interpretada por un grupo neozelandés que ya está disuelto y fue creada para una película española de bajo presupuesto titulada La Fiesta. No os lo esperabais, ¿verdad? No. Yo al leer esto la verdad es que tampoco. Es sección nostalgia más curiosidades. Claro, entonces tenemos que hilar el nombre todavía para que... Completamente. Y luego Enrique Urquijo decía que la canción le aburría y que intentó sacarla de los conciertos, pero que en realidad era la que el público más le pedía, así de que de repente imposible. Una canción te empieza a perseguir y tienes que hacerla. Sí, y hay algún que otro vídeo en YouTube de él diciendo, bueno, la voy a tocar, pero porque la pedís. Claro, que si no... no porque yo quiera, claro. Sí, sí. La dejaste escapar. Atomic Kitten de Eternal Flame. No, al revés. No, al revés, completamente al revés. Eternal Flame de Atomic Kitten. Bueno, de hecho, a mí lo que me recuerda a esta canción es la típica canción que tenía en la carpeta de música del ordenador, que era en plan, no tengo ni idea de quién es este grupo, pero esta canción me gusta. Y recuerdo como muchos años después intentarla buscar y era, ¿cómo era esta canción? ¿De quién era? ¿Quién eran estas personas? Y es como, sí, no sé. Yo no sé si vosotros conocéis otras canciones de esta gente, pero yo como solo igual esta. Sí, igual te pones el Spotify y ves las más escuchadas, sí. Te pones la segunda y dices, ah, coño, claro, son estos. Es que yo tengo un género en mi cabeza que es como género radio, de cuando vas en el coche. Sí. Okay. Entonces en esa carpeta. Y esta entra dentro del género radio. Claro, y a lo mejor cuando la intentas buscar por Google, lo que yo hago es buscar la letra, porque no me sé ni el nombre del grupo ni la canción. Son de estas que te acompañan durante un mogollón de viajes, sabes cuáles son, pero si te dicen Atomic Kitten, pues en el momento yo digo... Es la canción temazo, que tú la oyes y dices, sí, esto es un temazo, sí. Pero no la ubicas. Totalmente. Yo la verdad es que no sé qué haríamos sin Google, porque yo también he hecho muchísimo eso de no sé de quién es esta canción, pero voy a buscar el fragmento de la letra que se me ha quedado en la cabeza y a ver de dónde ha salido esto. Sí, esta la siguen poniendo un montón en la radio, pero es que eso, a veces cuando ponen la rueda no te dicen exactamente quién es o no lo pillas justo en el momento. Claro, le pillas la mitad, cortan el tema y pasan al siguiente y dices, tú mierda, ¿quién es? Ahora coges el Shazam también, es algo muy típico. Sí, sí, sí. Y te da el nombre. Qué de trampas hemos inventado, Somos conscientes de que han pasado 20 años desde 2001, es que lo estoy como repensando. Wow. Estaba como haciendo cálculos en plan, este año también termina en 1. 21. 20 años. Claro, y es como estas canciones sí que se me hacen un poco lejanas de, pues eso, de mi infancia, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Entonces es como sensaciones extrañas. Wow, muy loco, sí, sí. Sí. Pues esta canción, la original es del grupo compuesto por solo mujeres, The Bangles, y estaba inspirada en la canción Unconditional Love de Cyndi Lauper y por la Eternal Flame que hay donde está enterrado Elvis Presley, que fue lo que inspiró la canción. Y bueno, la compuso el vocalista de la banda de este grupo, The Bangles, con Billy Steinberg, que fue quien también participó en otros éxitos como Like a Virgin de Madonna. Okay. Y para cerrar esta sección nostalgia, vamos con un señor temazo. Bueno, sí. bueno, espérate que me agarro aquí así. We'll be right back. time. Time. Love. Joy. Joy. I need space. Love. I need me. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. Bueno, Britney Spears cerrando hoy Mentes Corrientes con su Overprotected. Alex, ¿a ti no te sonaba? No, esta canción no la conocía. Se le ha roto el corazón al escuchar eso, Alex. ¿A quién? ¿A Britney? A mí. Ah, digo, no, a Britney no creo. O sea, bueno, se Britney, por, bueno, Britney porque no lo ha escuchado. Claro. Que espero que sí. No lo escuche o que le censuren esto, porque si no... Está viendo tu tema, viéndote claro, desnudo claro, en el videoclip claro. Y diciendo, esta persona... No la chica mi tema, no gana para disgustos. Bueno, que de hecho con este videoclip también hay... chicha, porque fue acusado de plagio en el año 2002, dado a que incorporó escenas que eran prácticamente iguales a otro vídeo musical, que era Son of a Gun, de la cantante estadounidense Janet Jackson. Y luego he leído que hubo como una acusación de plagio del plagio, porque luego hubo otros vídeos posteriores, el metaplagio que acusaron de que habían plagiado al videoclip de Overprotected. Entonces es como, espera, ¿a quién han plagiado entonces originariamente? O sea, que es esta canción es la historia del plagio. Claro, lo que saca Britney Spears con el plagio que le han hecho, lo siguiente se lo paga al anterior, entonces nadie... Trabajo en equipo, claro. En el fondo, realmente. Es como se van apoyando unos a otros. No sé, yo me he visto el vídeo, que esto no lo sabía, me lo he visto antes de venir aquí, y dices, bueno, a ver, sí, se nota la influencia, pero es como si me dices que en esta época, pues, todo el mundo vestía igual, pues sí. Es que llevan claro. Casi el mismo modelo, pues igual que si ahora mismo me dices... Sí, o los vídeos de reggaetón que son todos iguales en una piscina con una colchoneta ahí de sandía y la gente con los mosquitos, sí. Cuatro culos... Hasta qué punto ahí, ¿no? Es plagio o falta de originalidad, claro, ¿no? Claro, exacto. Así que bueno, David, no sé si a ti esta canción te decía algo. He de decir que yo estaba queriendo que me sonase. Pero estaba queriendo. O sea, me suena un poquito... Pero no, o sea, reconocía la voz de Britney, pero no, sí. O sea, no estaba tan, a lo mejor, tan alejado como Alex, porque sí me suena un poquito, pero también me ha pillado un poco ahí en fuera de juego. Bueno, pues tarea obligatoria, reescucharse los discos de Britney cuando volváis a casa. Esto no puede volver esta a ocurrir. Esta noche no duermo, eso voy a ponerme a Britney. Y luego el jueves en la Honky Tonk, versiones de Britney. Todavía no está abierto el honky, ¿eh? O sea, ahora en pandemia ha habido un parón y todavía no se ha abierto, pero en cuanto se abra, eso va a ser... Estáis invitadísimos. Estaremos pendientes. Perfecto. Welcome to the hell. Pues muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos aquí hoy. Ha sido un gustazo teneros y nada, os deseamos mucha suerte y os seguiremos la pista. Pues ahí estaremos haciendo música. Y gracias a vosotras. Os recordamos que podéis enviar vuestros textos y o audios a mentescorrientes@gmail.com y que nos podéis escuchar en la web de Ágora Sol y en nuestras redes sociales. Hoy os dejamos con el texto En el balneario de Germán Hesse. A los conciertos, que durante mucho tiempo he evitado tan cuidadosamente... Acudo ahora con bastante frecuencia. Me siento en una silla como los demás, oigo sonar la música ligera y tengo la agradable sensación de que con ella se aleja, audible y palpablemente, un retazo de tiempo. Un retazo del tiempo que tanto nos sobra a los bañistas. A veces logra ganarme y hechizarme la propia música, la atracción puramente sensual de un par de instrumentos bien tocados, sin que roce mi conciencia el carácter y el contenido de la pieza interpretada. Oigo ahora sin lamentos y hasta el final... frívolas piezas musicales cuya composición me hubiese repugnado hace un tiempo. Me quedo sentado un cuarto de hora, a veces hasta media hora, cansado y en posición desgarbada, entre el hastío general. Oigo como los demás el paso del tiempo. Tengo como los demás una expresión aburrida. Me rasco de vez en cuando como los demás el cuello o la nuca. Apoyo la barbilla en el pomo del bastón o bostezo.